Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, gente, buenas noches, papayales y papayalas en todo el mundo que nos escuchan a través de la www.radiocce.com o también por la clásica 940 AM, también por la 100.9, no me escuchan a mí, pero estamos en espíritu, aunque sea en la FM. Un saludo a toda la gente que se conecta como todos los martes de 8 a 9 de la noche. Estuvimos ahorita arreglando un poquito el kiosco que nos dejaron las amigas Margaritas. Un saludo a las compañeras que, bueno, buen trabajo están haciendo también. Un saludo al profe Pato Álvaro, que no sé si me está escuchando. Estaba muy buen, digámosle, padre de los programas aquí independientes que tenemos, que se hizo ver con un parqueadero ahí en exclusividad. Ese es el buen padre, don Pato. A que vea también que en el fondo nos quiere. Un saludo a la gente que se conecta, nos escuchan en, hoy nos escuchan especialmente en Escuela Giovanni Pascoli, exactamente está ubicado al sur de Quito, en la Mena 2, nos escuchan también en el Hospital del Sur. Lastimosamente están pasando momentos de dolor la familia Rubio Molina, les mandamos un abrazo, esperemos que todo salga bien. Sé que nos están escuchando que la mamá era una fiel seguidora es una fiel seguidora de nuestro programa. Le mandamos un abrazo también y que todo pueda salir bien en lo que está pasando. Un saludo gigante a la gente que nos escucha fuera del país también. Nos pueden escuchar por www.radiocce.com o si quiere puede descargarse la aplicación en Play Store, Radio CCE HD, y nos escucha cuando usted quiere, y no solo el papaya, sino toda la programación en la franja juvenil. Los martes de 8 a 9 Papayal Musical, luego vienen Matices de Débora, los lunes está Aliación Maestra, los miércoles Polo Sonora, los domingos no puede faltar el Como Tú, ¿sí o qué, don Frank? Eso, ya vamos a hacerle hablar. Los domingos el Como Tú, que no se pierdan toda la programación, y bueno, Florilegio, el Noticiero, todos los programas que se hacen aquí en el Papayal, ya me hice dueño de la Casa de la Cultura. Un saludo a la gente también, pueden escribirnos al 099-8873-149, pueden escribirnos a nuestro fanpage del Papayal Musical, o pueden llamarnos en vivo al 2220-966. Hoy día ballet gratis, ¿verdad? Estamos con Ballet Nacional del Ecuador, la Casa de la Cultura. Estará balada para un momento, de Bernarda. No sé cómo es esto, vea. Pueden explicarme, don Frank. Venga, don Frank, usted es duro para las cuñas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador tiene el honor de invitar a usted a la presentación de las obras Balada para un Momento y Bernarda. La primera es del Ballet Ecuatoriano de Cámara y la segunda del Ballet Contemporáneo. Este día, hoy 3 de octubre, 7:30, es entrada gratuita. Si la gente nos está escuchando en este momento, dígale, vámonos hoy a pegarnos una vista al ballet y después nos vamos acá a la floresta a pegarnos unos chinchulines. Un momento romántico, don Frank. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Quito, muy buenas noches, Ecuador, muy buenas noches, mundo. Eso. Oye, noche romántica, nunca se me había ocurrido una cita noche romántica e invitarle a la chama a comer tripa miski en la ¿Por floresta. ¿Por qué no? Verte tal cual eres. No, sí, pero no se me había ocurrido, o sea, siempre, ya sabes, como que terminamos pensando así de a poquito y le creo que sería al restaurante, una pregunta de rigor, ¿no? Oye, sí. Si te acepta, es que sí quiere algo contigo, ¿no? Claro, o sea, ya está dispuesta a romper Porque tú sabes límites. Que se va a dar los chinchulines. chapulines es que te vas a hacer de la grasita de la tripa. Ya. Te va a quedar un tufito también medio agradable de la tripita. Claro. El vapor, el folclore también nacional. Ya. Entonces todo esto como que va a ser una prueba de fuego, ¿no? Para entrar. Una muchita con eso, o sea, ya. Sí, ya es avanzado. Es amor otro para nivel. Toda la vida. Eso, ya. Porque si usted le dice vámonos a comer al PIMS, al Krebs. Entonces, como que, claro, ya, va a ir, ¿no es cierto? Claro, por cumplir. Pero dígale, peguémonos un chinchulín. Claro. ¿Qué dirán, chichita? ¿No? Oye, las plenas, vea. Buena, pero bueno, buena estrategia, ¿no? ¿Escuchaste? Para que no pierda el tiempo. ¿Escuchaste? Nos vamos a los chinchulines este sábado después de hacer aquí las actividades en la radio. Está advertida. Está clarito, está avisando. Guerra avisada no mata muertos, dicen. Eso, preferible que lo digas de una vez. Para no perder el tiempo también. Es, a veces van 2 años, oye, 3 años. Pero estas obras, en cambio, del ballet ecuatoriano de cámara son increíbles. Lo que son. ¿Ya bellísimas. La viste usted? Bernarda la tengo vista. Bernarda es una obra bastante linda del ballet contemporáneo. O sea, genial. Hoy se presentaban, se están presentando. Sí, ¿no? 7:30 empezó. Sí, hace media horita, ¿no? Debe estar ya presentándose la obra Bernarda, porque debe haberse ya acabado la balada del momento. Esa obra Bernarda es muy bonita. Bonito del ballet contemporáneo, es un evento gratuito, hasta invitación hasta que se llene el foro. Mira. Así es, las invitaciones, ya saben, todos los martes que por lo general suele presentarse el ballet ecuatoriano en la Casa de la Cultura, venga, en el Teatro Nacional, venga, acá tenemos dos pases, las invitaciones son unas poquitas que han quedado, porque tenemos dos a la mano, que me cogí de usted. Ajá. No, pero todavía hay unas poquitas más. Ah, chévere, allá. Chévere, o sea, todavía tiene tiempo de ver un poco, y se pasa por Papayal trayendo un cafecito morocho, una cosita. Claro, de pasito. Y ya se hambre esta hora ya. Eso ya se hambre. Y da frío también. Nos vamos con algo de música. Esto es del Papayal Musical en vivo hoy día 3 de octubre del 2017. What you do? Yeah. Oh, no. Soluciones al planeta, pero como duele la esclavitud de mi pueblo, de mi gente, que atrapados en esta sociedad que nos miente y nos agride. Pero como duele la esclavitud de mi pueblo, de mi gente, que atrapados en esta sociedad que nos miente y nos agride. No importa raza ni clase social, y me lastima verlos pelear por criterios diferentes. Es hora que abran el corazón y un poquito la mente. Quiero gritar. Yeah. volvimos hoy día martes, don Frank. Vean nomás, martes de lluvia, de aguacero, 2x1. Regresó el invierno a Quito, así que regresó, hay que salir. Pensé regresar a la cárcel Jorge Glass, también. Regresó. No, nunca ha estado. Pero ya ahorita va a estar. ¿Pero por qué? Porque... O sea, usted ya lo declara culpable. No, yo no, lo dicen que ya está, pues ya está, pues, en la cárcel ya. Ya está en la cárcel. Ya está, no, en la cárcel. En prisión preventiva. Pero ya está en la cárcel, en la cárcel 4, mijo. A ver, eso. Terrible, ¿ves? ¿No? O no sé, no, puede ser que esté en lo correcto. No. En política no hablemos, que quedamos mal. Sí, es que, haz de cuenta, el domingo ya se llenaron la boca diciendo de que había renunciado y nada, era verdad. No. Entonces, yo sí me estamos fío de un montón poco. De cosas, ¿no? Que sí, me fío muy poco de... En el acontecer nacional. Así es. Las preguntas de la consulta. Yeah. ¿No tomaron en cuenta las nuestras? No, y no, ni no nos han de tomar en cuenta, pues, porque no tenemos ningún interés que nos mueva. Pero ¿sabes cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses? Seguir moviendo las cosas importantes, seguir generando cultura, seguir generando gente interesada en poder disfrutar de las buenas cosas, claro. Disfrutar, hacer conciencia, que no jueguen con la inteligencia. Así, entonces tengo una invitación y les hago una invitación a todos y todas. Esta noche estamos de estreno, ¿no, Adrián? Esta noche estamos estrenando. ¿Qué está estrenando, mi querido don Frank? Estamos apoyando a los amigos de la FAXO, a los estudiantes de la FAXO. Muy en buena este universidad, caso, buenos guaguas. Linda gente. Sí, sí, gente, yo soy promoción 2011. Vea esa capacidad. Así nomás. ¿Ah, así todavía? Sí, vea, sí. Donde me ven estos pelos. Todavía huele a centralina. Sí, todavía le queda un mal olor. Ajá, que se quede ese olor ahí. Se queda un poquito. Entonces, a los amigos, en este caso a la Jennifer, Jennifer Barahona, alias La Ojitos, aquí. Vean todos nomás tienen, Ojitos. Sí. Ajá, todos tienen apodos. Al Locuaz, al Marcelo Prado, alias el Locuaz, o es al revés, Locuaz alias Marcelo Prado. Sí, algo así es. A la Maggie Cruz alias La Cruz, están estrenando programa, ¿quién se me escapa? Ah, la Yuli Gaona también. Están estrenando programa. Esta noche se estrena Creando Cultura con Altura a partir de las 11 de la noche. Un contenido un poquito más fuerte en lo que tiene que ver a música, pero la temática y la conversación. Cuente, ¿qué nomás charla vamos a encontrarnos ahí? Verás, tienen segmentos muy interesantes. Hay uno que me gustó mucho, que espero algún rato me tome en cuenta como su entrevistador. Y tienen el segmento que se llama Huequitas. Huequitas. Entonces, sí, se van a recorrer las distintas huecas. Ah, bueno, eso está bueno de hacer nosotros también. Ajá, y preguntar las recetas que tienen, cómo las preparan, todo eso, y dan a conocer eso, o sea, las huequitas. Está bueno, está bien ver los huequitos, que recomienden también. Ajá, las entonces, ¿no? Están haciendo. Que manden la probana. De eso se trata. Por eso es que yo quiero, a ver si es que me toman en cuenta. Ah, ya le caché. O sea, usted lo que quiere es por engordar. ¿Te das cuenta? Uno está en el puro hueso. Sí, sí, hueso pellejo nomás. Solo cabello nomás. Usted. Ah, sí. Muy bien. Entonces no se pierda. Hoy a las 10 de la noche. 11 ¿verdad? De la noche. 11 de la noche. De la noche. A partir de las 11 de la noche, de 11 a 12, no se pierdan Creando Cultura con Altura. Esta radio revista de entretenimiento. Les gusta hablar mucho con actores de teatro. Buenas, o sea, está imperdible. Sí. No se lo pueden perder. Hoy a las 11 de la noche, invitación a toda la gente que nos escuche en el Papayal. No se lo pierdan este programa. Creando cultura con altura. Así que ya está la invitación hecha. Así es. Gente, hoy día, en este día martes 3 de octubre, que estamos en vivo y en directo. ¿Cómo puedes saber que estamos en vivo y en directo? Pues nos puedes llamar al 2220-966. Comentarnos si quieres las entradas al ballet. Si hay de alcanzar, aunque sea a ver un poquito, ¿no? O si no, más bien para la próxima semana. Para la próxima también le guardamos las entradas. Si es que hay función la semana que viene. Viene y ya está. Tenemos ahí entradas. Muy bien. Está ahí la invitación hecha a la gente también. ¿Qué le gusta el ballet? Puede venir aquí a la casa de acá. He visto pocas obras. Una de ellas fue la que presentaba aquí Pinocho. ¿Se acuerda esa? Sí, igual. Esa me pareció interesante. Una hicieron en Navidad también, no me acuerdo muy bien. El Cascanueces. Esa vi también en Navidad. Se me parece interesante. Toda expresión artística también es importante de valorar también aquí. ¿Sabes que yo soy un fanático del ballet? Me gusta mucho el ballet. No se lo cuenten a los panas metaleros, porque como escucho black metal, no, vayan pues a pensar así, que oye, que se pone cambiando, así, claro. Entonces, no. Les vayan a contar de que me gusta el black metal, pero también me gusta el buen ballet. Todo en chiquis. O sea, sí, ¿qué es lo que, digamos, en una buena canción dice Yuta, qué bárbaro, cómo sonó la guitarra? En un ballet, ¿qué dice usted? ¡Qué linda pirueta! ¿Sabe? A ver, como soy así medio, ¿qué se podría decir? No sé, dígame. Muy fijón en las chamas. Estoy enamorado, si me está escuchando la amiga Ivonne del ballet, del ballet del ballet urbano, del ballet de cultura de cámara, del ballet urbano. Y va un saludo para ti, mi querida gran amiga. Estoy enamorado de ti, ya te voy a pedir la mano, pero no sé si me haga caso. Aunque sea del amor platónico, aunque sea. Entonces, del ballet urbano es otro de los representativos de Quito. Se puede decir que es la bailarín principal, porque está en todas las obras está como primera. Sería bueno invitarle, a ver si se le hace los planes. Ya, está invitado. Sí, sí, sí, ¿por qué no? Me pasa el contacto y puede estar aquí también el Papayal Musical. Ya. Querido Don Frank, en este momento vamos a hablar acerca de los reality shows. ¿Qué opina usted de los reality shows? Haciendo un poco de memoria, uno de los primeros que llegó aquí, podríamos decir, fue... No sé si Gran Hermano. No. O Laura en América. Creo que van por ahí, Maritere, Laura en América. Había uno que había, cosas de los reality shows. Tienes el Doctor Show, en este caso que son estos, como América, Maritere y todo eso. Eso, Laura en América. Y los reality shows que ahora los es los un show de la vida real, supuestamente, un espectáculo, una exhibición. Supuestamente. O sea, es dentro de la actuación, es un tipo de actuación más. Sí, algo así es, como ponerte dos chompas en la lluvia. O sea, quieren mostrar la realidad, pero en realidad es una actuación, es fingido. Verás, yo me llevo muy bien con la Yurak Pacha, y ella alguna vez participó en uno de estos reality show de TC. Ya. Y fue la novedad, y quisieron intentar hacer un poquito de morbo con ella, porque fue la única competidora indígena que llegó a instancias más lejanas en este tipo de realities. Con un buen talento, con una buena participación en lo musical. Pero cuando vieron que ella no estaba dispuesta a hacer... ¿Eso de qué trata? De hecho no entiendo, es como competencias, ¿no? Sí. ¿Por qué se ha hecho tan famoso Calle 7? ¿No era combate primero? Yo no sé, es lo que me llama mucho la atención. Yo no sé por qué este tipo de programas tienen tanto auge. Analicemos, sinceramente. ¿Qué vemos en uno de estos realities? Hablando específicamente de los de... ¿Qué sería? De retos, son retos de esto, ¿no? Competencias. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo primerito que cuando uno prende la televisión y mira este tipo de programas, qué es lo primerito que ve? Cuerpos. Exacto. Por ahí va la cosa. O sea, lo primero que ves es la parte física, tanto de competidores masculinos o femeninos. O sea, tú y yo no podríamos participar porque estamos un poquito pasados de peso. Sí. Y si nos sacamos la camiseta, ahí está. Poco de lástima. Poco. Mucha lástima. Exacto. Eso. Entonces, apagan la tele de una vez. Así es. Entonces, entendí. Promoviendo nada. Gracias, mijo, gracias. Por hacerme de ver la realidad. Y luego, alguna vez vi, por casualidades de la vida, que estaban haciendo una especie de concurso de cultura general. Y les hacían preguntas tan simples como el pintor de la Mona Lisa. ¿Cuál era el escritor que era conocido como el Manco de Lepanto? Y en preguntas así tan elementales, de cosas que aprendimos en la escuela y en el colegio, no sabían. O sea, no sabían que es el 24 de mayo, dice. Sí, cosas así, verás. Entonces yo lo vi y dije, en realidad, o sea, sí, ahí no necesitas ninguna capacidad solo intelectual. Solo verte bien, sacarte el aire unas 4 horas en el gimnasio. Tener un poquito de gracia ya como que estás apto para un reality. Yo no le he encontrado el lado positivo. ¿Qué tal si le buscamos más adelante el lado positivo? Habrá un lado positivo en los realities. Tratemos de verle. ¿Crees que hay un lado positivo, Adrián? ¿En qué país se encuentra la ciudad de Maracaibo? Perú. Paso. ¿Cuántos premios Oscar ganó la película Titanic? ¿Tres? 11. ¿En qué país se encuentra ubicada la isla de Pascua? Tómele. Paso. Chile. ¿Cómo se llamaba el gato de Gargamel? Azrael, ¿en qué país pertenece la isla de Galápagos? Adrián, ¿de dónde es ese audio? De un reality peruano, parece. Ajá, ¿quién fue el derrotado? ¿De aquí? No, ¿qué programa, ve? Díganlo, a ver, cuenta. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso cúbico? Cúbito. No sé. ¿Y qué reality? No sé, ¿de qué reality? Combate, Calle 7. De Calle 7. O sea, ¿te das cuenta en este tipo de programas el hecho de hacer preguntas de cultura general es para ridiculizar al competidor, no para dar a conocer intelecto? Pero sabe que de hecho eso no es un impedimento para que sigan viendo, la gente sigue viendo. Y es lo que más tristeza me da, porque son programas que tienen altísimos puntos de rating, o sea... No de hecho, siguen al aire mucho tiempo este de combate. ¿Cuánto va? ¿Unos 6 años? No, creo que es más también. Más, ya se ha hecho una franquicia aquí. Vean nomás como qué terrible. Sí. Vamos a ver el lado positivo más adelante. ¿Qué tal si nos vamos con algo de música? Esa. Para seguir dialogando de los realities. Esto es del Papayal Musical. Si quieres comentar, puedes escribirnos del Papayal Musical en Hotmail. la criptonita. Ya nuestro pueblo lo acabaron las mentiras. Ahora el sucre está 3 metros bajo tierra. Y de mis sueños solo cenizas quedan. Fondos malgastados, hechos innecesarios. Abuelos en las calles, niños que no van a clases. ¿Quién podrá salvarnos de esta nuestra perdición? El pueblo pide al cielo, busca una salvación. Estamos aquí. Papayal musical. Aquí haciendo las preguntas de rigor. Hablando un poquito más de esto. Miren los talk shows. Como fue Maritere, que tuvo mucho rating Maritere. Más claro. Que Maritere Laura. No, pero Maritere estuvo hasta su paso acá en Ecuador, pues recuerda, la peruana vino a radicarse vivo, como 4 o 5 programas, 5 años, unos 2 años creo que estuvo haciendo el sí, programa. Sí, hizo muy famoso aquí, de hecho, ¿no? Sí, entonces... Laura en América igual hizo mucho se habló de ella también en el Ecuador. Claro. Todos veían eso, los carritos sanducheros, que, ¿cómo era? Guaycoloro. ¿Qué más hace? De callado. Pase el desgraciado, que 5 soles, son cosas que se quedaron, ¿no? Un poquito de definición acerca de los reality shows. Una de las características, un reality show es una expresión de la lengua inglesa que tiene un uso frecuente en nuestro idioma. El concepto que puede traducirse como espectáculo de la realidad o demostración de la realidad se refiere a un formato televisivo que pretende mostrar sucesos reales que le ocurren a la gente común en un determinado marco. Entonces, si podemos entrar, pues somos gente común. Sí, ¿no? Sí, más común que yo, ¿no? Más común que Corrientes, pero bueno. Una de las características más importantes de un reality show es que sus protagonistas son individuos reales, no personajes de ficción. Las personas que participan de un reality show, en teoría, no son actores, no representan a ningún personaje, ni deben seguir un guión o libreto. Estas personas son reunidas en un mismo espacio físico, una casa, una playa, un bar, un escenario, y deben convivir ante las cámaras mientras desarrollan diversas pruebas. Los espectadores, por lo tanto, pueden observar por televisión qué ocurre con dichos sujetos en tiempo real. Los participantes de un reality show son elegidos a través de un proceso de selección casting por el equipo de producción del programa. Vean nomás. Lejos de ser un experimento de interés sociológico legítimo, el reality show vende más cuantas más peleas se produzcan, cuanto más drama, cuanto más chanchullo, cuanto más problema puede haber. Vean nomás, esa es la base que vende, ¿no? Y cuando no tienes problemas, te los inventas. Es que, esto también hacen los programas de farándula. Deberíamos hablar de los programas de farándula. No, pues haz de cuenta que, por ejemplo, nosotros queremos ser famosos, inventémonos una pelea y llamamos a los medios. Y ahí está. Y de esa forma ganamos rating para nuestros programas. Así han hecho muchos, ¿no? Sí. Y sí, se han hecho famosos, de hecho empiezan a trabajar ahí, como Kiruba, ¿se acuerda de Kiruba? Se hicieron famosos, era un reality show también. Pero en este momento pónganos unos redoblantes para empezar con lo bacán, a ver si vamos a un reality. Pero vamos con una voz de locutor de, ¿cómo se llama? De reality, como el... ¿Cómo se llaman los de reality? Buena pregunta. Uno famoso, el paparazzi, pregunta. Que no sé cómo se llama, pero el paparazzi era de combate. Buena pregunta, era? no sé. El paparazzi era... Bueno, alguno de esos ya. Ah, ya. Y amigos, buenas noches, estamos este día, no, hoy noche. El paparazzi tiene más bien la voz roncona, así, ¡ay, cómo están! Buenas noches. Bueno, sería tanta maravilla. Debe ser. Buenas noches, amigos y amigas, en este día tenemos la presentación de los tres amigos de la Casa de la Cultura para ver su capacidad, su cultura general, acerca de 101 preguntas. Vamos a ver si alcanzamos las 101 preguntas, ¿no? Pero vamos a ver cómo estamos con desde Don Frank, vamos a empezar. ¿Ya? Dígame, por favor, ¿cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? Paso. Yo le doy la respuesta yo. No, siga, no. Ya, siga, la segunda. A ver, don Adrián, ¿cuál es el lugar más frío de la Tierra? Paso. Pregúnteme a mí. A ver, ¿cómo se llama la capital de Mongolia? Híjole, paso. Pasa a conocer, porque no lo conozco. La quinta, a ver, don Frank, ¿cuál es el río más largo del mundo? Paso. Híjole, a ver, don Adrián, ¿cómo se llama la reina del Reino Unido? Se está dando, pero bacana. ¿Cuál? Reina. Eso ya, lo logró muy bien. Una por lo menos atinamos. Sí podemos como Casa de la Cultura participar en realities de medios, ¿no? Oye, creo que estamos un poquito... Estamos aptos. Una de... Esa respuesta correcta nos elimina. Porque debemos tener conocimientos vagos, pero buen físico. Bueno, tampoco entramos por ese lado. Chuta, era por buen hacer de los dientes. Aunque sea. A ver, la siguiente, ¿en qué continente está Ecuador? No sé si es de saber, don Frank. Paso. No, pues. Don Adrián, ¿dónde se originaron? ¿Desde los Juegos Olímpicos? Olimpiadas de la risa. La 9, pregúnteme la 9, ¿verdad? Ya, la 9. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Tómele. ¿Un pez? ¿Un pez? Ser un pez, no sé. Debe ser, no sé. Busquemos en Wikipedia. Ya vamos a ver qué es. Pero, oye, ¿te das cuenta que podemos tener tantas buenas preguntas? Ojo, muchas de estas respuestas nos vamos a hacer los bobos porque sí creo que las sabemos. Sí, sí sabemos de la IQ. Ajá. Pero esto es lo que normalmente se ve como... Para muestra un botón, lo que el Adrián nos hizo escuchar hace un ratito, es lo que pasa constantemente en estos programas. Nos toca ir a corte, así que regresamos aquí en el Papayal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Kide Kilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show. Boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Kide Kilidán Sinfónico. Te esperamos. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Me gusta esta cortina, qué genial. Estamos en el papayal musical disfrutando de, y de las preguntas, ¿no? Sí, sí, estamos. No chequeando... reality shows. Ajá, estamos chequeando unas preguntas. O sea, antes bacán. De continuar con las preguntas, ¿por qué cree que. ¿En qué hay de bueno en los reality shows? ¿Qué puede. Podemos encontrar algún punto positivo a los reality shows? ¿Sabes que le podría encontrar un punto positivo si es que a los reality shows le diésemos una temática? Porque como tienen tal cantidad de seguidores, por decirte, y se toman como bandera de lucha. Alguna vez vi que se tomaron como bandera de lucha la concientización del cáncer y trabajaron con una fundación, entonces tuvieron como temática unas semanas hablar del cáncer y con la cantidad de seguidores que tienen, pues me imagino tiene que más impacto, ¿no? Sí, o sea, eso, si es que toman este tipo positivo. De banderas de lucha, sería un punto muy positivo. Mire, eso sería un buen lado, ¿no? Darle un poco más de esencia. Exacto. A lo que hacen, ¿no? Dejando de lado. Otro punto podría ser el culto al cuerpo que hablabas, ¿no? Antes de entrar en el micrófono. Claro que lo dije en tono irónico, ¿no? Pero... En tono irónico, pero, o sea, sí. ¿Qué te diré? O sea, tal vez alguien ve y dice, quiero verme como el man. De todas formas, si es que eso te sirve para, en lo físico, tratar de cuidarte un poco más, comer más sano, hacer más ejercicio, puede ser un punto positivo. No sentirte frustrado tampoco, obviamente. Porque dicen, chuta, no me voy a aparecer nunca este man. Ya, no, pero, o sea, al menos hacer el esfuerzo para cuidar. Tener un buen físico, cuidar es una un parte poco, importante. Claro, entonces, podría ser, o sea, uno como culto al cuerpo, pero tan positivo no lo veo, pero en una sociedad. Como la ecuatoriana, que estamos llegando a puntos grandes de obesidad, o sea, podría ser. Entonces, sí, tome eso como un punto bueno. Podría ser un punto podría bueno, ser un bueno, claro que sí. Otro podría ser lo económico, ¿no? Que genera dinero para el canal. Da de comer a muchos otros. Verás, cuando yo he visto que cuando este tipo de programas salen de los estudios... ¿Ya? Y llegan a otras ciudades pequeñas o cosas así, este tipo de lugares terminan dinamizando su economía. ¿Mm? Entonces empiezan a llegar más recursos, un poquito más de dólares, generas, aunque sea por unos cuantos días, un poco más de trabajo para las personas que están ahí. Entonces, ¿sí? Eso podría ser como positivo. Sí genera lucro para los dueños de los programas y los canales, pero si hay una zona de impacto, también puede verse impactada por este punto. En la actualidad, programas de reality importantes de Ecuador tiene Talento 6 en Coavisa. ¿Lo ves como importante? No importante, más bien... ¿Qué será? O sea, estoy tratando de buscarle algo importante a que haya una programación que tenga bastante... Tal vez para las empresas grandes. Mira, o sea, yo de las personas que he visto que participan en este tipo de realities, no he visto muchas que a la final hayan tenido un impacto en su vida, hablemos de algún artista, algo. O sea, sé un caso de uno que participó en un reality, llegó a la final reality... Y llegó como cantante y luego la pegó, como quien dice, y actualmente sigue en medios solo por un reality, es el famosísimo Dundai. Él llegó como participante a un reality, creo que es a una de las versiones de Ecuador Tiene Talento, y actualmente sigue en la televisión. Ah, él fue de un reality. Así es. Dundai no hizo una novela, ni sé qué. Sí, sí, o sea, empezó así. O sea, generó una proyección. Ajá, podríamos verlo entonces en la idea de cumplir un sueño, ¿no? Pero, o sea, yo he visto muchos buenos cantantes. Por ejemplo, mi querida amiga La Yurak Pacha, que tiene demasiado talento, participó en un reality y de todas formas no tuvo el impacto que a mí me hubiese encantado que tenga. Primero porque hace música nuestra y lo hace de una forma muy buena y profesional. Y a estas alturas ya debería tener un disco grabado por el talento que tiene. Claro que eso le sirvió más bien para tener otras aperturas. Estuvo con la orquesta de instrumentos andinos, viajó a Japón con ellos, todo eso. O sea, podríamos decir que también este tipo de programas lo que busca es que sea un producto, porque quiere hacer un producto. Claro. Que venda. El caso específico que les decía de las Kiruba, ¿no? ¿Se acuerda de ese impacto que tuvo? Qué bárbaro, la gente tenía... ya programado su televisión para ver a las pop stars, eran de hecho, ¿no? Ajá. Después se pusieron el nombre de Kiruba. Todos conectados a las 8 de la noche, hacían un programa a las 2 de la tarde para hablar acerca de tras cámaras del reality pop star. Hicieron muchas propagandas. Oye, se ve que la veías, yo no sabía eso. Yo no las veía. De hecho, había un ensayo acerca de este reality. El impacto que tuvo en la juventud de gente de 13 años hasta los 18 años. No me las sé. Y bueno, el punto es que lograron llenar coliseos en el Ecuador. Hicieron una gira en por lo menos 16 ciudades de aquí. Y todos llenaron, generaron muchos ingresos. Fue uno de los realities que más pegue tuvo, un reality quiteño que tuvo pegue en toda la mayoría de las ciudades. Que no fue el mismo, también fue el caso de Gran Hermano, ¿no? ¿Se acuerda de Lobo? Claro, o sea, el impacto de ese fue porque, sobre todo porque este reality fue emitido directamente en Ecuador y en Argentina. Exacto. Entonces, el reality no se realizó aquí, se realizó en Argentina porque Argentina tenía la infraestructura, el Ecuador no. Ajá. Entonces, ahí lo vendieron como el Gran Hermano Ecuador en Argentina, pero aquí era solo el Gran Hermano. Y de ahí salieron personajes como el Lobo, ¿no? Que se hizo famoso, tenía su programa en... Musical en Telerama. En Telerama. Hizo también un programa de que se iba por las calles, ¿se acuerda? Ese no lo vi. Hay un programa de argentino, creo que se llama Urbano, que van por las noches yendo a las plazas, visitando lugares. Y él hizo un programa medio parecido en Ecuavisa, donde iba a los lugares de tatuajes, hablaba con personas de la calle, algo así. Sé que tenía su carisma, en realidad no he tenido... soy muy poco de ver televisión, y menos de este tipo de programas, no soy muy poco en realidad. Bueno, esto los había visto porque yo creo que era guau en esa edad, usted había tenido ya sus 20 y algo ya. Sí, entonces no me impactó a mí mucho la televisión, pero siempre tiendo a hacer zapping, y sobre todo hay algo que me alarma mucho de que, por ejemplo, estos programas de chismes de farándula... Pegan pegan bastantísimo, y lo más grave, lo que a mí me impacta y me asusta, es que están en horarios que son considerados infantiles. Ajá. Son considerados horarios para... La mayoría de programas empiezan desde las 2 de la tarde. Te das cuenta, y haz de cuenta que ahora inclusive los canales de televisión, las telerevistas que tienen, las revistas televisivas que tienen, ya no tienen un plus. Ahora casi todos son de farándula y hacen pequeños reality dentro de eso. Ahora psicológicamente, ¿por qué a la gente le gustará en pocas el chisme? No es que creo que nos guste. Nos entretiene. Más bien creo que eso nos han llegado a imponer, hermano. Como porque... que ya nos acostumbraron a que nos guste lo ajeno. Pero yo inicialmente recuerdo cuando empezó esta fiebre de los programas de chismes de farándulas. Habían programas como... esos programas que eran programas de entretenimiento. No me acuerdo ni cómo se llaman. A lo que tal, algo así. Eran el A Todo Dar. Eran programas así. Eran programas así de entretenimiento. Eran programas... baile con gincanas, ¿no? Sí, con gincanas, artistas. Entonces, eran así este tipo de programas. Y de ahí empezaron a meter por ahí los espacitos chiquitos de chismes, de farándulas, de esto, de lo uno y del otro. Y luego era más fácil hacer este tipo de producciones, hablar de la vida ajena, que seguir poniendo toda la parafernalia que necesitas para este tipo de programas de entretenimiento. Creo que antes, como tú dices, era un show de artistas, musiquita en vivo, baile, concursos, premios. Entonces, eso alegría, necesita... ¿no? Como... claro. Hablando desde producción, esto necesita los medios, mucho más recursos, necesitas mucho más contingente, necesitas mucho más para la interacción. Entonces, se abaratan mucho los costos cuando haces este tipo de realities. Ya no es que llega cualquier persona a participar, sino que ya tienes unas personas fijas a las cuales les pagas parte de lo que es esta producción para que ellos estén ahí todos los días siendo... mostrando lo que... A veces dicen. Está siendo maltratados, ¿no? Nosotros no pensamos, nos dan pensando. Sí, es que es así, la televisión ecuatoriana es así. Lastimosamente, nos han obligado a pensar lo que ellos quieren. Claro, ejemplo es lo que estábamos viendo de hace ratito, de que el domingo Jorge Glass había renunciado y ahorita supuestamente está en la cárcel. No lo hemos comprobado aún, pero es eso, no pensamos, nos dan pensando, y son cosas que simplemente pasan así. Qué tenaz, es importante analizar. Vamos a continuar después de una canción con las preguntas, a ver en qué punto estamos, en qué pregunta nos quedamos, en la 12 creo. Bueno. Esto es el Papayar Musical, 940M, www.radiocce.com. Son en ti. te crees la gran cosa. Te quieres igualar. Te quieres comparar. Don Frank, vean nomás de ese fondo que le ponemos. Este Adrián se pasa. Se pasa, Adrián. Qué bien. Qué bacán que nos trabajar con... Ah, un saludo al Pancho Viracocha. Por cierto, lo acaban de operar la mano. Está en recuperación el amigo. Saludos, así que don Panchito. Estará unos semanitas, un par de semanas. Y Adrián tiene que trabajar en vez de él. Sí, le toca. Ahí está. ¿Dijo cubrir? Venga a cubrir. Eso, traigo colchas, pregunto, para cubrirles bien. Eso, porque en estos fríos uno se tiende a enfermarse. Oye, volviendo a esto de buscarle puntos positivos a los realities, no sé si me parece positivo o no para los canales de televisión, pero algún rato van a tener que innovar, porque van a tener que coger y cambiar y un prodigio bíblico dice que el ojo no se cansa de ver. ¿Ya? Podría ser que, claro, viene la idea de que tendría que innovar, porque ya es muchas cosas que se han visto, que de programas de canto, de imitar, o sea, algo más tendrían que hacer, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué te digo que van a tener que innovar urgente, sobre todo en los realities? Porque a quien tú viste participando en Calle 7, luego lo vas a ver participando en el otro concurso que es... Combate, digamos. Combate. Y luego lo vas a ver en el otro reality que... Digamos que va a cantar. Baila la noche. Ah, sí, y luego se van... O sea, se están dando las vueltas los mismos en todos los realities. O sea, son gente que ya vive de los realities. Y algún instante me imagino... Pues en un trabajo, supongo, ponen hoja de vida, ¿a qué se dedicó? ¿A realities? A realities. Entonces, algún instante, estos personajes van a hacer canciones para el público. Claro. Y algún instante estos programas van a hacer canciones para el público. Y ahí al productor ecuatoriano no le va a quedar a otra que buscar o mejorar y dejar de copiar. Porque todo lo que se hace en Ecuador no es que somos los inventores de los realities, ni que esos concursos lo hacemos aquí, ¿no? O sea, es una franquicia que tomamos el nombre para vender. Como les fue bien allá, queremos hacer lo mismo acá. Ajá, entonces... Tal vez un punto bueno que, no sé, este tipo de programas reúne a la familia, ¿no? Uh-huh. Como que todos se sientan a la mesa a ver un programa de imitación de voces, como yo me llamo, aquí mismo en 15 minutos en Teleamazonas. Entonces la gente se reúne a compartir, a ver cómo canta, a pasar en familia, a conversar de los artistas. ¿Sí pasa eso? Sí pasa eso. De hecho, eso la televisión es uno de los elementos que reúne a más gente. De hecho, semióticamente es el elemento como que está ubicado alrededor de la gente. Claro, se reemplazó la chimenea la televisión. Porque antes las familias se reunían alrededor de la chimenea para conversar el día, pero ahora veo que televisión es un porcentaje. Las personas prenden la televisión, pero por lo general son mudas. Poco comentan, poco se habla. Y sobre todo si es que comentas de los programas que como es que produce la televisión ecuatoriana, no tienes tema de conversación. Podría ser que este tipo de programas son como un amigo imaginario, ¿no? O sea, estamos conversando de algo vacío. Sí, entonces... Estamos generando unidad en nada. O sea, te das cuenta que nuestro tema ahorita ha sido de lo bien que se ven ciertas participantes, y es lo que más o menos van a conversar las familias. Este me gusta, y creo que hasta ahí llega, porque no hay más de qué conversar ahí. Qué alrededor que de esta, eso. Qué guapa, qué destota. Sí, o esta me cae bien, o esta me cae mal, que es lo normal en los ecuatorianos, pero es hasta ahí, no... No pasa más. No creo que haya más de qué conversar. ¿O sí? Buen punto. ¿Sabe qué? Continuemos con nuestro reality de preguntas. Póngase otra vez otro redoble, don Adrián. A ver cómo nos va en esta ronda. ¿Qué tal estaremos ahorita en punta? No sé, si estamos con la primera. Y continuamos, por favor, don Frank. ¿De qué colores es la bandera de México? Sé que tiene azul, pero paso. Tiene que ser muy... Don Adrián, ¿cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? La semana pasada. Vean, no. Muy bien, está, por lo menos no se queda callado. Algo. Ya, la siguiente, pregúnteme, mi bebé, la 16. A ver, la 16. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? En el Vaticano, podría ser. O en la casa, mi familia es sagrada. Sí, madre sola y una. Claro. Ninguna pues, como la mía. Claro. A ver, la siguiente. A ver, vamos. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? El año en el que llegó, pues, en el año claro. Justo cuando llegó ese después año. Después del anterior. Claro. Eso. Un año después del año anterior, sí. Exactamente. A ver, don Adrián, ¿cuál es el disco más vendido de la historia? El Frisbee. Ese es, pero muy bien. Buena. Está apuntando. A ver, por favor, ¿qué significa la FIFA, don ¿Qué Frank? Significa FIFA? Figuras famosas. Podría ser. Ya, puede ser, sí. La siguiente, pregúnteme la 27, don Frank. ¿En qué se especializa la cartografía? En leer la mano, ¿será? O en entregar cartas, puede ser. Podría ser entregar cartas. A ver, la siguiente, ¿cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo, el que es más ancho. O puede ser más largo. El que es más ancho y más largo. Exactamente. ¿Sí? La siguiente, don Adrián, ¿qué deporte practicaba Michael Jordan? Béisbol. sí, es verdad. Y también golf. Y también hacer una película de Spice Jam. Ah, sí, ¿ves? La siguiente, si 50 es del 100%, ¿cuánto es del 90%? Uy. Esa sí es verdad. Uy. A ver. No, 90. Sé. Es una respuesta válida. Sí. Entonces, La siguiente, don Adrián. ¿Qué país tiene forma de bota? L. Paso. Dale, pregúntame a mí la 38. La 38. ¿Quién es Justin Timberlake? Justin Timberlake es un guambra de YouTube. ¿Seguro? Sí, no era un hombre de YouTube. ¿No es un físico famoso? Tendría que verlo en YouTube. La siguiente, ¿qué rama de la biología estudia los animales? ¿Qué rama de la biología estudia los animales? Debería ser algún tipo de árbol, ¿no? Porque si es una rama, biología, sí. Seres vivos. Sí, no. ¿Algún profesor? ¿Algún profesor que pueda ser delgado? Si parece una rama, sí, muy bien. La siguiente, don Adrián, ¿de qué estilo arquitectónico es la Catedral del Norte de Notre Dame? De Norte de Dame. De Notre Dame, que va a estar en el concierto sinfónico de Notre Dame en París. Paso. Está citado, pero de buenas. ¿Cuántas patas tiene la araña, don Frank? Depende, sería depende de contar el número de zapatos que se compre. Depende si le pisaron alguna pata. No, el número de zapatos que se ponga, en base a eso. Ah, también podrían contar, claro, cuántos pares. Sí, cuántos pares de zapatos. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? Speedy González. Puede ser, o el Correcaminos. También, ¿no? Entre los dos puede estar. A ver, pregúntame la 48. La 48. Está bonata. A ver, 48. ¿De qué país es el futbolista Zlatan Ibrahimovic? Híjole, no sé ni qué. Ecuatoriano no ha de ser. No, Zlatan puede sonar como encañar, ponen esos nombres. No, en Manaví, así. Pero Ibrahimovic, sí. No sé. Debe ser ecuatoriano precisamente, ser por el nombre. Zlatan Ibrahimovic, Manaba, lo más probable. Sí, tiene que ver. Ajá. La siguiente, ¿quién va a la cárcel? ¿El imputado, el acusado o el condenado? ¿Condenado ladrón? Sí, condenado. Que pase el desgraciado. Que pase el desgraciado. La siguiente, don Adrián, ¿cómo le llaman a los textos de autores desconocidos? Sin nombre. No los conozco. No los conozco. A ver, hágame la 61. A ver, 61. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? El humano en avión, pues. ¿El humano en avión? Obvio. Siempre cuando no sea chiro, ¿no? Claro, si no. O sea, el humano en avión que tiene plata. Ya, ahí está. Ese, pues ahí está bien contestado. Ya. ¿Qué era el Concorde? Pero cuando llevan animales en aviones, ¿otro tipo de animales aparte del humano? Pero es el humano el que pagó por el animal. Sigue siendo una doble potestad. Sí, tiene trampa esa pregunta. Sí, porque muy bien. ¿Quién escribió Hamlet? ¿Quién escribió Hamlet? ¿Qué es Hamlet? Hamlet y Gretel. Hamlet y Gretel. Es una panadería. Sí, entonces sí, está bien. Hamlet y Gretel. Gracias, David. Es una peluquería. Hansel y Bianca. Por ahí va. ¿Qué veterano músico es la canción Tears in Heaven? Tears in Heaven. Alemán, no sé, así que paso. Sí, estamos mal. ¿Quién traicionó a Jesús, don Adrián? Fue el Pancho, el otro día que no le dejó entrar al programa. Verdad es. Vea nomás cómo estamos en las preguntas. ¿Qué opina usted? ¿Mal, bien? Estamos para reality. Así que ya saben, pueden llamar a Papayar o al Como Tú para ver si nos quieren contratar. No cobramos caro, no comemos mucho. Lo importante es que nos inviten a trabajar. Podemos ir bien peinaditos. Claro, ya podemos hacer un equipo aquí los tres. Nos podemos tomar. Podemos ya empezar a trotar para formarnos bien ya. Ahorita aunque sea. Nos vamos, señores. Gracias por acompañarnos este día martes. Nos veremos el próximo martes. No se despegue de la señal de la Casa de la Cultura, Radio CCE 940M. No se pierda el estreno de hoy. Creando cultura con altura a partir de las 11 de la noche. A las 10, por cierto, Popetas Musicales. Un saludo para la Angie que le toca este Matices día. Y Matices de Débora, quien debe estar por aquí. Así es. Okay. Nos vemos la próxima semana. Gracias mil nuevamente. Será hasta la próxima. Un aplauso, abrazo. Chau. Próximo. He dicho, caso cerrado.